El Comité de Lucha de Songju, el de Medidas de Ciudadanos de Kimchon y la Acción Nacional contra la Ubicación del SAD, el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Bomulgyo en Songju y la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye sostuvieron el 28 de abril en la Plaza de la Puerta Gwangha de Seúl una conferencia de prensa para criticar a Norteamérica que obliga a Sur Corea a pagar el gasto de ubicación de ese artefacto. Además, el rotativo digital Min Plus publicó el mismo día un editorial relacionado con el emplazamiento de dicho armamento en el distrito Songju de la provincia de Gyeongsang del Norte por Norteamérica y sus títeres de Sur Corea.